Llegó la hora que estabas esperando. A partir de este momento, te traemos toda la información de actualidad y la diversión para que tus sábados sean diferentes. Desde Radio Acuarela, para Uruguay y el mundo, les damos la bienvenida a las prácticas de la Escuela de Comunicación. ¿Qué tal, amigos de Radio Acuarela? Las muy buenas tardes para todos. Un verdadero placer compartir otro sábado de las prácticas de la Escuela de Comunicación. Fabián Magallanes hablando con ustedes, junto a nuestro querido Pedro Martín Barbosa. Bienvenido, Pedro. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Todo bien? Todo tranqui. Andrés. Andrés Bentancur nos pone al aire. ¿Cómo anda, Andrés? Buenas tardes de sábado, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Calurosa tarde, ¿verdad? Sí, una muy calurosa tarde, sí. Realmente. Acá en los estudios está realmente precioso, por supuesto, con el aire acondicionado, pero afuera la intemperie debe haber aproximadamente unos 25 grados, ¿no? Ah, y eso es que el pueblo está desierto. ¿Desierto total? No, la verdad que desierto sí. Entre comillas. Bueno, pero anda muy poca gente, o sea, acatando lo que son las medidas previstas por las autoridades debido a esta pandemia. Tanto que yo en estos días no he podido salir de casa a no ser para tirar el lillo. Sí. El lillo, le digo, la basura. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que adaptarse a esta nueva normalidad. Sí, ya está llegando la gente de la Escuela Avanza, que llega en hora, ¿no? El que llegó tarde hoy, perdón, fui yo. Un ratito tarde. Se me atrasó la comida, Andrés, sí, me tocó cocinar y bueno, sábado, ¿no? Sábado descansa. Tenemos un poquito de música ahí como para... Anime. Para, sí, exactamente, para animar un poco la tarde. Nada por aquí, nada por allá, nada que decir, nada que explicar. Hoy no me va a ver ni el sol. Nada que juzgar, nada que eludir. Hoy nadie va a oír mi voz. Tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar. Tanta oscuridad, tanta oscuridad. Ser visto cuando nadie se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible, sin magia ni hechizo. Me vuelvo invisible y cavo impasible la trinchera de mi guerra, suplicando trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción, solo material o solo ilusión, pero tengo el control. Sé que nunca lo voy a ver, sé que hay alguien más que debe tener la misma intención que yo. Lo esencial no lo ven los ojos, por eso hay días que elijo no estar. Y esa es mi verdad, esa es mi verdad. Porque siento que me siento. Y bueno, estamos con un contacto telefónico en esta tarde de sábado, debido, estábamos hablando de la pandemia cuando iniciábamos esta propuesta periodística informativa, se puede decir, ¿no, Pedro? Sí, más o menos. Bueno, estábamos hablando de la pandemia y con tal motivo llamamos al profesor de Educación Física, al licenciado Mauricio González, propietario de Espacio Fútbol, que es una de las canchas que tiene nuestra capital departamental, que debido a la pandemia, Mauri, tuvieron que cesar sus actividades, ¿es así? ¿Cómo andaba, Fabián? Buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios, acá laburando un ratito y compartiendo con la audiencia de Radio Acuarela. Bueno, queríamos saber tu postura, cuál es, acerca de las medidas tomadas por el gobierno nacional, departamental y, por supuesto, por el Ministerio de Salud Pública, al respecto de las canchas de Fútbol 5 que debieron cerrar sus puertas. Sí, así mismo, como decís vos, estamos de acuerdo, obviamente, estamos de acuerdo en parte de acuerdo. Por otro lado, estamos cerrados, sí, de puerta cerrada, sin ningún tipo de ingreso. Y bueno, como todos, queremos que cuanto antes podamos salir nuevamente para poder trabajar, ¿no? Ustedes ya habían estado, cuando en marzo se decretó en realidad la emergencia sanitaria a nivel país, ya habían estado un largo lapso de tiempo cerrados. Sí, estuvimos cerrados dos meses estuvimos cerrados en ese tiempo, y bueno, después pudimos abrir, y ahora nuevamente nos toca cerrar, ¿no? Cerrar, a acatar lo que nos pidieron. En parte, como te digo, uno no es que sea insensible, pero uno también necesita trabajar. Aparte, se nos había dado un protocolo y bueno, pensamos que estábamos lo estábamos cumpliendo, pero bueno, está, quedó todo para atrás, se volvió todo para atrás. Estoy de acuerdo contigo en que obviamente estaban cumpliendo todas las normas sanitarias, incluso estábamos divulgando nosotros también acá en Acuarela y en Canal 12 lo que era el lindo campeonato de Fútbol 5 que habías organizado, una propuesta muy interesante. A la prueba me remito que ningún caso positivo salió de ninguna de las canchas de Fútbol 5 que hay acá en nuestro departamento, no así de la Liga 7, que aglomeraba muchísima gente también. Sí, nosotros en ese campeonato que lanzamos tratamos de adaptarnos al protocolo que nos pedían, ¿no? De no tener mucha gente, solo los jugadores que iban al partido y algunos suplentes, sin público, sin familiares, todos de tapaboca, ventilación, que tenemos la posibilidad, por suerte, en la cancha de tener una cancha alta, con espacios, con portones. Pero bueno, como te digo, ahora nuevamente esperando a ver qué va a pasar con esta reunión que hay mañana lunes. Esperemos que sea positivo, que bueno, que nos digan a ver qué vamos a hacer, porque la verdad que estamos con incertidumbre, todos esperando a ver que queremos abrir, queremos trabajar. Aparte, tenemos empleados, tenemos cuentas como todo el mundo, préstamos, luz, agua, bueno, todo lo que cualquier comercio le pasa cuando no puede trabajar, ¿no? Claro, es que existen rubros los cuales sí están autorizados, y el de ustedes, por una parte, es uno de los que se ve más perjudicados. Sí, nosotros y los restaurantes, los pubs, los boliches, bueno, todos esos rubros que nombraron, que nos pidieron que cerráramos, los gimnasios. Yo me pregunto, digo, no sé qué está haciendo mis compañeros, mis colegas, los que tienen emprendimiento, si están de puerta cerrada, cómo la van a llevar, porque me imagino que también tendrán empleados, deudas para responder. Claro, bueno, sí, esperemos sí. Que el gobierno se solidarice o que tenga empatía también con nosotros, porque nos piden empatía a nosotros, pero también queremos empatía del otro lado. Me parece que también va por ahí. Claro, una de las medidas que puede adoptar el gobierno es, por lo menos, aplazar las deudas que generen ustedes. Te hablo de los entes estatales, ¿verdad? OCUTE, o las deudas municipales, los impuestos municipales. Esa podría ser un paliativo a la situación. Por supuesto. Nosotros, a ver, hay que dejar en claro que estamos de acuerdo con algunas medidas, no todas, ¿no? Porque nos parece un atropello no obligarnos, pero pedirnos se cerraba y no te dan explicación, o sea, quedás cerrado, pasás candado, pasás llave y quedás como... Tienen que también ponernos tampoco en el lugar de nosotros. Nosotros no obligamos a la gente a que vaya a jugar al Fútbol 5. Nosotros, como tú bien sabes, nosotros tenemos una planilla donde la gente firma. La gente se hace responsable si va y si juega allí. Yo no obligamos a nadie. También pasa, por eso es que no entendíamos un poco en desacuerdo, en parte, en alguna medida, con respecto al protocolo, como que lo pasaron por arriba. ahora ya no sirve más el protocolo. Yo estoy comunicado y conectado con más de 100 canchas de fútbol 5 en todo el país que están trabajando con su protocolo. A eso iba, eso te quería preguntar, porque sé además que sos inquieto y que lógicamente te estás nutriendo de información a nivel de todo el país. ¿Hay otras canchas en el país que están abiertas? Por supuesto, nosotros estamos conectados con 100 canchas de fútbol 5 por todo el país, están todas trabajando. Nomás hace un par de horas acabo de hablar con un colega de Rivera, que todo volvió a la normalidad, con sus protocolos, ¿no? Los gimnasios abiertos, las canchas de fútbol 5 trabajando, él está haciendo educación física en Rivera, hasta las clases empezaron nuevamente. Con su distanciamiento es donde corresponde, ¿no? Porque todos sabemos que en el fútbol 5, en el fútbol hay movimiento, puede haber algún contacto, pero el fútbol es así. Yo pienso que digo, si estás enfermo no vas a ir a jugar al fútbol 5. Tú me dirás, sos asintomático, pero sos asintomático para ir al supermercado, para ir a la radio, para ir al liceo, ¿no? Pasa por ahí, para ir a la intendencia a trabajar. Claro. No es solo que allí en la cancha del fútbol 5 está el virus. Pero bueno, está. Nosotros, viste, que vamos a acatar. Yo te entiendo perfectamente. Es más, estoy del lado de ustedes, los trabajadores, de este rubro y también de otros, porque, por ejemplo, estaba comunicando a la vez que lo hice contigo con un amigo rematador, el Braulio Lima, que también en un ratito vamos a estar charlando con él se dedica al rubro de los remates, ¿verdad? Que también es otra de las actividades que fue cancelada por estas últimas horas. Así que, Mauri, ¿tenés alguna pregunta, Pedro, para Mauricio? No, por ahora no. Bueno, estamos con Pedro Martín Barbosa por aquí, así que, Mauri, desearte que esto se tengo una solución pronta. Sé que tus medidas, tus protocolos eran buenos. Entran 10 gurises a jugar al fútbol, los 10 dejan sus datos, cosa de seguir rápidamente el hilo epidemiológico en caso de que arroje algún positivo, como tiene que ser, cosa que no pasa, obviamente. Y acá voy a algo que dice el pueblo, en realidad, que se lo ve en las redes permanentemente. Dicen, ¿qué pasa en la costanera, en las zonas del Parque Rivera, en las rutas? Que también hay aglomeración de personas los fines de semana, sobre todo ahora a la tarde. ¿Qué pasa? ¿El virus de día no circula o cómo es la cosa? Que sí, solo de noche. Nosotros, Fabián, primero que te agradezco la comunicación y la participación para difundir nuestra problemática y decir que, nosotros acatamos, estamos de acuerdo en ciertas medidas, nos solidarizamos con el pueblo y, con la situación, porque también tenemos familia y no queremos que nadie se contagie, nadie se enferme, pero también pedimos los que estamos con el comercio cerrado que nos olviden de nosotros, que sea, que pase cuanto antes y podamos volver a la normalidad y poder trabajar, que creo que pasa por ahí. En tu familia, Mauri, y esto es la última pregunta como a modo personal, si querés me contestás, si no, en tu familia sé que tenés varios médicos y además que una eminencia de lo que es la medicina departamental. ¿Qué se escucha? ¿Cuál es su opinión al respecto del tema coronavirus puntualmente? La familia también, de acuerdo a las medidas, que apoye, que uno no se apure, pero por otro lado también te dicen que, nadie se puede quedar sin trabajar por mucho tiempo, porque por otro lado, una mano lava la otra, a veces parece que fuera peor el remedio que la enfermedad, pero la familia está de acuerdo en algunas cosas y en otras también tiene su pensamiento, ¿no? Va por ahí, bien, todo el mundo piensa de diferente manera. Por supuesto. Mauricio, te mando un abrazo grande y espero que pronto estemos disfrutando ahí de tu hermosa cancha ubicada casi en el corazón mismo de la Cuchilla de las Flores. Les agradezco a ustedes la participación y esperemos que pase cuanto antes esto del virus. Ahí estaba el profe Mauricio González esta tarde en estas prácticas de la Escuela de Comunicación. Pedro, ninguna pregunta te surgió en el momento. ¿Qué pasa? Le diré la verdad, Fabián. A ver. Lo que pasa es que en estos casos, no sé, que una pregunta capaz que como que lo sacás de... En vez de ayudar, como que complica, dice usted. Sí, lo único que quiero es que haya soluciones para todos, y sin duda alguna. Que no solo reabran las cosas, sino que todo sea con los debidos recaudos, por supuesto, limitaciones. Para evitar esos brotecitos que rondan por ahí. Claro que sí. Un poquito de música, Andrés, para recibir a la compañera Natalia, que un poquito tarde, pero llegó, importantísimo. Ahí estaba la música de la mano de Vicentico. Vicentico, de Andrés Bentancur. De la mano de Andrés Bentancur, por supuesto. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Pedro. Andrés y la muchacha que está por acá. Escuela Avanza presente hoy. Bueno, buenísimo. Entonces, bastante falta nos hace, ¿no? Un poco más de información de la salud. Y bueno, ¿cómo pasaron toda la semana? Pero perfectamente bien, gracias a Dios. Una semana medio raro, porque, o sea, está bien, tenemos que resguardarnos, Pedro. Bueno, yo estuve guardado en casa, no ser para tirar la basura, mirando mucho fútbol. Fútbol. Y ahora se suspendió ya, la fecha del uruguayo se suspendió. Sí, por un jugador de Danubio que se contagió. Qué increíble. Y por eso los planteles el plantel de Boston River y de Danubio fueron puestos a cuarentena. Y como originalmente se iban a suspender los partidos de esos equipos. Boston River, Peñarol y Danubio Nacional. Pero ¿qué pasó? Cortaron por lo sano, claro, suspendieron todo. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, el Cerro Largo ya se realizó el hisopado en una clínica privada antes de ayer y les dio a todos negativo. Plantel, cuerpo técnico, equipier, toda la delegación de Cerro Largo, negativo. Tremendo. Importante. Ahora solo faltan los que se de acá. ¿Cómo los de acá? ¿Los jugadores? Los jugadores que se quedaron acá. Ah, los que se quedaron acá, claro. Yo te hablo de los que fueron a Montevideo. Sí, que empataron con Rentistas sin goles. Y perdieron con Montevideo Wanderers. 1-0. Sí, es la segunda vez que pierden con Wanderers en este campeonato. Y justo con el mismo relator. Sí. ¿Quién era? Javier Díaz. No me gusta para nada. Pero al menos es mejor que Sonsol. ¿Te parece? No, para mí no. Es que yo tengo una foto con él. ¿Tenés una foto? Sí, ahora. ¿Una foto con quién? ¿Con Díaz? Sí, del año pasado. Qué increíble. En un 7 de noviembre de 2019. Jugaban Cerro Largo y Wanderers. Mirá vos. ¿Y sabés cómo terminó el partido? ¿Cómo terminó? 2-0 a favor de Wanderers. A Carmelo. Qué memoria, ¿no, Natalia? Bueno, el Pedro es muy famoso porque si un día va a poner un cuadro en la pared, hace mucho porque se saca foto con mucha todos. Pared tiene que tener. Sí, se saca foto con todos. ¿Va a poner usted en la pared la foto que tiene con Andrés o no? Sí. ¿Sí? Esa seguro. Por eso, sí, claro. Para los dos, sí. Tiene que ser bastante grandecita, sí. Pedro, ¿qué información me trajo en la tarde de hoy? Usted que es un hombre... Bueno. Muy informado. Deporte ahí. Deporte trajo, sí. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sabemos que se suspendió el fútbol uruguayo, está bien. Sí. Y que ayer, anteayer y ayer se jugaron las eliminatorias. Uruguay sorpresivamente goleó 3-0 a Colombia. Sorpresa para todos, ¿no? Sí, con goles de Cavani, un penal de Luis Suárez y un golazo de Darwin Núñez. Que Suárez hace gol solo de penal, ¿no? 4 goles van que hace, 4 de penal. Sí, te digo una cosa. Darwin Núñez muy bien, ¿no? Golazo. Pa, y eso que algunos comunicadores de la capital habían apostado en derrota uruguaya. Bueno, yo era uno también, no derrota, yo con un empate quedaba feliz. Yo también. Eran las 2:30 de la tarde, ¿no? De Colombia. A ver. 3:30. 3:30 de la tarde de Colombia. Sí. Y bueno, ¿qué le parece? Pa, fenómeno. Ese golpe no se lo olvidará. El horno de Barranquilla le dicen a la cancha. Así que imagínese lo que es eso. Sí, y después ayer... Con otros resultados de la semana, Bolivia iba ganando y Ecuador le remontaron. 3-2 ganó. 3-2. La hora de Escuela Avanza. Vamos a la presentación. Todos los sábados, a partir de las 16:30 horas, nuestra Escuela de Comunicación brinda un espacio saludable de la mano de Escuela de Enfermería Avanza. Fernanda Muniz nos acompaña en nombre de la Escuela Avanza. Bienvenida, Fernanda. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es familiarizada con el micrófono o no te cuesta? Sí, no, yo he ido unas cuantas entrevistas. Tranquila. De cable. Bueno, importantísimo eso. Unas cuantas ya. Los gurises creo que van a tener algunas preguntas, pero ¿de qué vamos a charlar precisamente en la jornada de hoy? La instancia es hablar hoy, bueno, obviamente del tema que está de moda, COVID-19. Lamentablemente está... en el tapete, hablar un poco del tema de la desinfección de los hogares, los cuidados que tenemos que tener cuando llegamos a casa después de haber estado en la escuela o en el liceo o pagando alguna cuenta en la calle. Importantísimo estos datos. Andrés, lo veo que cada 3 minutos se pone alcohol. toca un botón, se pone alcohol. Se ceba un mate, alcohol. Muy bien, Andrés está. Sí, sí, está con el alcohol a full. Igual es preferible. ¿Sirve? El lavado de manos. ¿Ah, sí? Siempre que se pueda hacer el lavado de manos siempre va a ser la principal opción. Nosotros siempre le decimos a los estudiantes, el uso del alcohol en gel no sustituye al lavado de manos. Y un lavado de manos, obviamente, que correcto. Qué engañado estaba yo, la verdad. Exactamente, entre 40 y 60 segundos, es un minuto generalmente, para que quede más fácil, es el tiempo promedio que tiene que durar el lavado de manos con agua y jabón. En esta época de pandemia también recomendamos el uso de jabón líquido, porque el jabón en barra, cuando es una familia con poca gente no pasa nada, pero el jabón en barra también, como que todos lo estamos toqueteando, claro. Y tiende también a convertirse en un foco. El jabón líquido con dispensador es mucho más higiénico y más en esta época que estamos viviendo. El tema, obviamente, de lavado, agua, jabón, un minuto de duración, cuando estamos en casa es la mejor opción. Cuando, por ejemplo, salgo a pagar alguna cuenta o voy a alguna tienda o lo que sea, que estoy en la calle y que no tengo acceso, obviamente, a agua y a jabón, ahí sí el alcohol en gel es válido. O también tener alcohol en un atomizador, alcohol líquido nomás, no necesariamente que sea alcohol en gel. El famoso alcohol blanco. Alcohol. Exactamente. Tiene que ser mayor al 70%. Ah, importante. O sea, el eucaliptado, que es este que conocemos todos, que tiene ese olorcito característico, sí. Sí. Ese sirve. Y si no, tenemos el otro, el 95%, que es el que le dicen el alcohol azul. Sí. Más ¿sirve? Conocido antes como el alcohol, también sirve. Tiene que ser un porcentaje mayor al 70%. Ese usábamos para el Primus. Es un poco más fuerte, reseca un poco más las manos que el 70%, pero cualquiera de los dos es válido. Y ya te digo, usarlo cuando no tengo acceso al correcto lavado de manos. Y a la vez el atomizador lo que tiene de ventaja es que yo cuando llego de la calle puedo aplicarme en los zapatos. Puedo aplicarlo, por ejemplo, en la mochila. Si fui a pagar alguna cuenta y apoyé mi mochila en una silla o en algún lugar, lo aplico en la mochila, en el celular, que en realidad a veces también, sin darnos cuenta, vamos al cajero, tocamos los botones del cajero, sacamos la plata, lo primero que hacemos es agarrar el celular, sin haberlo desinfectado, con nuestras manos contaminadas. Llegamos a casa y estamos llevando el celular, obviamente, contaminado, porque lo tocamos en ese momento sin una previa desinfección. Sí, quizás se lo damos a los niños después para que jueguen también. Un poco sí. También, ¿no? Y ocurren infecciones. Sí, es un objeto líquido, porque cuando pasó empezó todo esto del virus, como que la gente iba a la farmacia y compraba el jabón, que hay un jabón líquido muy muy bueno, sí, para de marca, y compraba, y después escuché que decían que no. Fuera el jabón más barato, cualquier mejor. Jabón, inclusive esto, o sea, el tema del COVID es un virus, sí, y el jabón antibacterial lo que mata son bacterias, no claro. Virus, muy bien, en este muy caso bien. En realidad el jabón, porque lo que hace en realidad el lavado con agua y jabón es sacar por arrastre, como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a lavar un plato o un vaso, lo que hacemos es sacar por arrastre la suciedad visible y también la que está no visible. Lo mismo pasa en las manos. Mira vos, datos interesantísimos, ¿no? Con el alcohol en gel, obviamente es lo que nosotros usamos en el área de la salud, como posición que tiene alguien que no trabaja en el área de la salud, a la que tenemos nosotros, que estamos expuestos a otros compañeros de trabajo, que generalmente trabajan en otros lugares también, y obviamente el tema de los pacientes. Claro, sí, el multitrabajo en el área de la salud precisamente es uno de los factores más importantes, ¿no? Tanto para el contagio como para la enfermedad, ¿no? ¿Cómo ves el tema acá en Cerro Largo ahora que hubo un rebrote fuerte? Y está complicada la mano, tengo unos cuantos compañeros de la salud que han dado positivo, otros que están en estudio. Creo que se va a poder controlar, el tema es que los primeros días había mucha gente asintomática que siguió su vida normal y siguió estando en contacto con otra gente. Tengo una compañera que es asintomática, que por suerte en realidad el vínculo que tuvimos fue muy cortito, muy poco tiempo, ambas de tapabocas, por lo tanto no estoy dentro de la lista de los contactos. Menos mal. Pero también ella, o sea, le hicieron por rutina. Levantamos de ahí, no tengo nada, no siento nada. Y esa noche a las 11:00 PM me escribió Fer, me dio positivo. Ese es el tema, uno anda asintomático. La idea en realidad es cuidarse por nosotros y por el resto. Trabajo en el área de la salud, soy joven, pero también tengo mi familia, que estoy tratando de mis abuelos que son adultos mayores, claro. No hacer las visitas casi antes, no cuesta todo, porque... Al principio de la pandemia, exactamente, todos los adultos mayores se sintieron muy, claro. Como entre paréntesis, dejados de lado, porque obviamente no iba el nieto chico, ni creo. Pedro, ¿quería decir algo usted? ¿Crees que saquemos una lección de esto? Al principio creí que sí. No sé si ahora, porque en realidad, si bien hay gente que se está cuidando, hay gente que está haciendo las cosas, sigue haciendo de manera inconsciente. Creo que si bien hay info suficiente, me pasa que veo gente en moto con el tapabocas puesto. o gente manejando el auto solo con tapabocas puesto. Sí, evidente mayor. Exactamente. Como el que virus, es el pedo. Exactamente, sí, claro. El virus no está en el aire. Sí, o sea, claro. Viaja un metro cuando yo hablo contigo, pero después no es que queda flotando en el aire, cae a las superficies. O si el que está en la moto, que viene solo en la moto, viene con el tapabocas y está alguien en una fila que no respetan tampoco las distancias. Claro. Hoy me paso a ir al supermercado y que están las franjas rojas y que en realidad cerca del que está adelante nos van a atender más rápido. Es muy difícil el tema, es muy difícil. A ver, es complicado. Claro, ¿vos por qué trabajás en esto? O sea, claro, tenés todo clarita cómo es la jugada. No, eso no quiere decir que por más informada que estés, no te vaya a tocar. Obviamente. Pero sí, obviamente, prestá los recados del caso, ¿no? Sí. Pero el común de la gente, o sea, nosotros, como que claro, nos creemos, sobre todo los más jóvenes, nos creemos inmunes. Exactamente. Yo no me creo tan problema. Inmune. No, pero acá estamos sentados, o sea, mantenemos una distancia, uh-huh. Pero, o sea, salimos, hacemos nuestra rutina diaria normal. Sí, yo... ¿Usted se guardó? Sí, me guardé, sí. Tanto que... Al principio me guardé pero de la pandemia, pero después me empecé a retomar mis caminatas, eso sí, con los debidos recaudos, claro. Desinfectarme al salir y al volver... Esa es la importancia de cuando uno va a la calle, el tema de lo que les decía, de la importancia de tener el alcohol en un atomizador. Un atomizador cualquiera, de litro, de los chiquitos, de cartera, el que sea. Pero llegar y desinfectar la ropa. Los que trabajamos en la salud, desde que arrancó esto, tenemos como hábito que a veces si llegamos con el uniforme a casa, que no es lo que corresponde, pero en el caso de llegar con él, de sacarnos el uniforme y los zapatos de la calle antes de entrar, ya dejarlo afuera, no ingresar con esa ropa a casa, el tema de llegar derecho a lavarnos las manos... enfatizar mucho en esos temas y en el caso de que haya alguna persona enferma que está haciendo cuarentena en algún domicilio, lo ideal, que no es el caso que se da tanto, es que esa persona, por ejemplo, use un baño aparte. ¿Ah, sí? Exactamente, porque el baño es un lugar donde hay mucho microorganismo, aparte es un lugar que está generalmente húmedo, claro. El lugar donde lavamos las manos también es un organismo. Entonces lo que se recomienda es que cada vez que esa persona que está en cuarentena, o porque es sospechosa de tener el virus, o porque ya está confirmado que lo tiene, que después que use el baño, ingrese alguien a limpiarlo. Lo ideal es que sea con guantes descartables, estos de la cajita blancos, que los use y los descarte. Y en caso de ser guantes de goma, que sean específicamente para limpiar esas superficies. Que no usen esos guantes, por ejemplo, para después limpiar el piso del living, o la cocina, o lo que sea. Que ese guante, que donde limpio esas superficies que estuvieron en contacto con esta persona, sean exclusivos para eso. Si hay suciedad visible, lavo con agua y jabón, enjuago y después agua con hipoclorito, y si no, solamente agua con hipoclorito. Lo mismo el tema de las sábanas y la ropa. Las sábanas y la ropa de estas personas que están contaminadas también, lo ideal es que quien los manipule, lo hago con guantes descartables o con guantes específicos para esta función. Y si la lavadora tiene la opción de lavar con agua caliente, mejor que todavía. Sean lavados con agua caliente, y preferentemente esa ropa aparte de la ropa del resto. Se puede lavar con la ropa del resto, pero... preferentemente sola. Hay mucha información y mucha desinformación también, sobre todo en las redes sociales. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿A quién creerle? Yo siempre aconsejo, por ejemplo, si el SINAE habló o mandó un comunicado, bueno, creerle al SINAE. Creerle a la gente de la salud. Se genera mucha información falsa. Claro. Bueno, desde el principio se ha creado información falsa, inclusive ahora hace poco está circulando una información de que en Italia hicieron autopsias, que no es un virus, que es una bacteria, toda una historia... Que en realidad puede ser cierto o no, porque en realidad con el tema de las redes sociales, yo mañana escribo un artículo diciendo lo que se me ocurre, claro. Lo divulgo y la gente en realidad esperanzada lo que empieza a hacer es compartirlo. Sí, como la vacuna. Solución, ya claro. Se ha dicho que la vacuna está pronta hace tiempo. Exactamente. Sí, puro cuento. Se ha creado mucha conspiración en base a esto, que nos quieren chipear, que bueno. Nos quieren seguir. Que... O sea, se ha creado... Hay cosas que yo no sé si creer o no. O sea, la teoría de la conspiración es algo que viene de... Sí, que hace como mucho. Por ejemplo de querer infectar a los niños, que he leído por ahí. Sí. El otro día leí también una teoría de que no quieren cerrar las escuelas porque la idea es que los niños se inmunicen. Por eso. O sea, hay muchísima información circulando que ninguna, o por lo menos yo nunca vi escrito por fulano de tal y que pongas ese nombre, por ejemplo, en Wikipedia y que te salte científico claro. De tal lado que tiene... O sea, es todo teoría sin nombre, sin firma. Claro, esto es algo realmente muy raro y que da para pensar mucho, ¿no? Exactamente. O sea, es algo que... O sea, el punto que llegaron, por ejemplo, en España, en Italia, que no daba abasto, porque acá lo importante es que no colapse el sistema de salud. Exactamente. Esa es la clave. Que no nos enfermemos todos juntos. Bueno, esa es la clave. Que nos vamos a enfermar, todos nos vamos a enfermar. Sí. Pero de a poco. Exactamente. Y hay un grupo de riesgo, que ese grupo de riesgo obviamente va a ser el más perjudicado. Exactamente. O se supone que así sea. Claro, en España, esto creo que es verdad, ¿no? Porque lo vi en CNN, no, porque es porque sí, le creo sí. a CNN. Los considero profesionales de primer nivel mundial. Ajá. Y decían que, claro, tenían que optar por internar a un joven o desentubar a un anciano. Sí, sí, a un adulto mayor que, como dice, eso pasó. Su vida, sí, eso pasó y se eligió y bueno, se desconectó ya. Mucha gente. Eso es lo triste. Esperemos de todo esto, ¿no? Que acá no llegue a colapsar el sistema de salud. Creo igual que Uruguay viene siendo como una isla en esto, por lo menos por ahora, porque estamos entre Brasil y Argentina, que los casos son imponentes casos y fallecimientos. Y Cerro Largo que estábamos rifados. Y Cerro Largo ¿no? que estábamos, aparte teniendo la frontera con Brasil y en Aceguá. En Aceguá hoy actualmente hay 16 casos. Pa. CTI de Valle está lleno. No cerramos el departamento. No, pero a ver, veníamos genial. Olímpicos. Sí, claro. Nos tocó hoy, bueno. Es una pena también que ahora se está buscando, sobre todo en la. Yo ya opté por salir. No leo más información en las redes. Uh-huh. No entro a Facebook muy poco y me informo donde hay que informarse. Sobre todo ahora se estaba dando que se está culpabilizando de esto a los jóvenes. Exactamente. Nos hemos puesto en contra de los jóvenes, los viejos de los jóvenes, los blancos uh-huh. de los negros, el Frente Amplio del Partido Nacional. O sea, se ha dado esta dualidad que es lamentable realmente. Sí, también. Los jóvenes necesitan su espacio de interacción social porque somos seres sociables. Y bueno, y uno que fue a una fiesta y bueno, lamentablemente empezó uh-huh. ahí. Pero el primer caso de Uruguay que nombraban, ¿te acordás? De sí. Carmela, la famosa Carmela, sí, sí. No era ninguna joven. Entonces, creo que se busca culpar a alguien. Y siempre buscamos un culpable. Bueno, el culpable acá es el COVID, así que hay que combatir al COVID y no a una franja etaria. Exactamente. Me parece a mí que va por ahí la cosa. Sí, también sea los jóvenes han reaccionado con eso. Y está bien, porque siempre se los culpa de todo. Sí, de nada bueno se le culpa al joven. No. O se le atribuye nada bueno. Siempre lo malo. Y decían, por ejemplo, en la campaña política, donde yo era uno que andaba en las caravanas, en el comité. Uh-huh. Como yo también. Uno. Bueno, pero a ver, que ahí, y lo que dicen los jóvenes ahora es que en campaña política en las caravanas no pasaba nada. Exactamente. Y obviamente que tienen razón. Y sí. El día de las elecciones nos movimos cuántas personas. Miles de personas, solo acá en Cerro Largo. Y no pasó nada, bueno, gracias a Dios. Sí. Ojo, también puede haber ahora repercusiones de las elecciones. Puede ser también, claro. Que gente que estuviera sintomática o capaz que, no sé, cursó la enfermedad sin síntomas, fue contagiando y también, o sea, no hay una ciencia cierta de decir, esta persona lo trajo, claro. Fue a este lugar, contagió a 10, estos 10 a otros 10. Se culpó a uno de los jóvenes. Exactamente, se culpó sí, a se una culpó. Persona específica. O sea, lo culpó el ministro, ¿no? El ministro sí, de Defensa, sí. No es que lo culpó Fabián Magallanes, que no es nadie. Lo culpó Javier García Duccini. Claro. O sea, sí, el gurí fue de la escuela militar, ¿no? Para, ¿cómo va? Una barbaridad lo que hicieron. De acusar al joven, que creo que ahora el abuelo está medio complicado también. Creo que sí. De una verdadera pena, así que nada. No, hay cosas que, uh-huh. que realmente uno no puede entender. ¿Cómo pasan estas cosas acá? Una cacería de brujos. Sí, claro. Hay que culpar a alguien. Bien clarito. Hay que culpar a alguien, bueno, siempre se culpa total. A los jóvenes. Por lo general a los jóvenes. El joven es el que anda rápido en moto, el joven es el que roba, el joven es... Siempre el joven. Y los mayores, ¿qué pasa? Sí. Los padres que le dan la plata a los gurises para que salgan de joda, ¿qué pasa? ¿No son responsables? Nada. Bueno, esa es mi teoría. Prefieren ocultarse en otras cosas que en bueno. sus propios hijos. Bueno, la escuela avanza. ¿Qué, ¿nos quedó algo en el tintero? No, por ahora eso, el tema de enfatizar el tema del lavado de manos, cuando ando en la calle el uso del alcohol en gel, el tema de la desinfección de la ropa, calzados, en el caso de que haya algún contaminado, tener esos cuidados que decíamos. Me faltó muy importante el tema de las áreas ventiladas, tanto dentro de casa como dentro de la habitación donde está la propia persona. A veces es preferible, vieron cuando uno habla de ventilar, decimos, abro la ventana para atrás una hora. A veces es preferible una rendijita de 5 o 6 centímetros, pero que está abierta todo el que día. Que siempre esté corriendo. Que esté continuamente. Por eso que abrimos la ventana para atrás a lo loco una hora y después la cerramos, se ventiló una hora. Claro. El resto del tiempo. Bueno, entonces dejar una rendijita, por más que haga frío, chiquitito, y eso va a estar ventilando continuamente. A mí me quedó una pregunta. Cuando empezó sí. también el virus, decían del vinagre. Podías lavar. Sí, se habló de una dilución con vinagre. Sí, se puede usar también colocarlo en un atomizador. Al igual que el hipoclorito también. El tema es que el hipoclorito, si voy a desinfectar una ropa o lo que sea, corre claro. obviamente el tema de las manchas. Claro. Pero tanto el alcohol como el vinagre, lo que hacen es como romper la membrana del virus y por eso lo desactivan. Y ahora he escuchado, por ejemplo, me agarra el virus a mí y estoy con mis dos chiquilines. Uh-huh. ¿Quedo en casa con ellos también o me aíslan? Si ya tuviste contacto con ellos, eso. El tema es que el estudio te da positivo o negativo, pero no te dice, esta persona contrajo el virus claro. ayer. Tal día, claro. Generalmente es una semana, o sea, si yo tuve el contacto hoy, recién el sábado de la semana que viene, me realizan el hisopado. Hay que esperar 7 días para que la carga viral sea suficiente como para dar positivo. Bien. Si vos viviste todo este tiempo con ellos y estuviste con ellos y beso y abrazo y comiste o dormiste o lo que sea, y sí, generalmente se aconseja aislarlos. Porque ellos capaz que se van a otro lado, están con el virus y capaz que contaminan en otro lado. Claro. Entonces, si ya estuvieron conviviendo tiempo antes, la convivencia sigue. Fernanda, ¿en qué te formaste tú? Que no te dije al principio. Soy licenciada en enfermería. Licenciada en enfermería Fernanda Muniz, nos estuvo acompañando entonces de la mano de la Escuela Avanza. El saludo grande para Eva. Gracias, Fernanda, por este espacio. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Todos los sábados, a partir de las 16:30 horas, nuestra Escuela de Comunicación brinda un espacio saludable de la mano de Escuela de Enfermería Avanza. Acá en Palo de la Rueda con nuestra querida compañera Natalia para comentar sobre un suceso que aconteció en la Semana del Corazón. Contanos, Pedro, ¿qué sucedió? Se desarrolló el 16º concurso juvenil de proyectos cardiosaludables entre la Semana del Corazón. Y recién ahora dieron, en los 9 días del mes de noviembre, dieron los premios. Se notificó. Mirá qué bueno. Sí. Eran 3 categorías, de las cuales presentaban 47 propuestas. La categoría 1, después 7º, 8º y 9º, las escuelas rurales, ¿eh? Y el ciclo básico de educación media y su equivalente. Y después la categoría 3, ciclo superior de educación media y su equivalente. Claro, y los premios, ¿verdad? No, sí, premios. Premio consiste en qué, en incentivar a los jóvenes, a los niños que caminen, hagan ejercicio. Y sí, que los hábitos. Tomen manzanos. Sí. Tomen, ¿no? Y tomen mucha agua y, bueno, que hagan vida sana. Sí. Deportes. Sin duda alguna. Que hay que cuidar la salud, entonces. Como yo, que salgo a caminar. Ahora no, sí. Por esto, pero... No, ahora podés salir, pero a donde no haya mucha gente. Pa. Por eso camino siempre en la ruta. ¿Y con tapabocas? Y una botellita de agua. Por las dudas. De vez en cuando. Y bueno, se premiaron estos tres proyectos. En la categoría 1, disfrutamos juntos y cortar con los excesos del Colegio Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María de la ciudad de Rosario, Colonia. Categoría 2, come saludable y mantente en movimiento del Instituto Monseñor Lasaña, institución a la cual fui. Así que Melo tuvo premios. Sí. Participó, o sea, y tuvo premios. Sí. Quería mandar desde acá mi saludo a mi querida profe Giovanna Guarzoni. Yo sé que, no sé si está escuchando este programa, pero si le llegan a pasar el audio, le mandan el saludo. El saludo está dado, Pedro. Sí. Vamos arriba. Que te acordás de tu profe. Y de la institución a la cual pertenezco y amo. Y categoría 3. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo hoy por tu corazón? Del Liceo Rural de Conchillas, de la localidad de Conchillas, del departamento de Colonia. Así estoy que leyendo literal acá. Esos son los, fueron los premios entonces. Sí, a los que trataron de enseñar, de mostrar hábitos de vida saludable, tener cuidado con esto del corazón, en la semana que ya aconteció del 28 de septiembre al 3 de octubre de este año. Y hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que cuidarse entonces, Pedro. Sí. Que cuidarse como el compañero Pedro, que sale a caminar. Y más que tengo que volver caminando a casa. Claro, así que sin, o sea, sin quedar todos los días vos vas caminando, vos venís, vos vas. Sí. Como quien dice, siempre te estás cuidando, Pedro. Sí, total. Bueno, nos vamos a una música, ¿qué te parece? Buena idea, métale. Y venimos con las noticias. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada y tu desvelo. Bajo la luna cuando danzas en mis sueños, te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar. Vamos a una tanda, a la tanda comercial de esta emisora, y enseguida volvemos con más Palo en la Rueda. Es la hora. 6:54 minutos. Di Fray Barraca El Sol, importador oficial de Total. Total. La marca líder a nivel mundial de herramientas para constructores, carpinteros, herreros, pintores, yeseros, mecánicos y público en general. Total. Herramientas manuales, eléctricas, a batería, combustión y energía solar. El stock más amplio en el este del país está en nuestros locales. Trabaja tranquilo, trabaja seguro. Con Herramientas Total y con más de 20 años de respaldo, junto a Di Fray Barraca El Sol. Olvídate ya de pagar alquiler y comenzá a pagar lo tuyo. Llegó a Melo un sistema revolucionario de obtener por fin tu casa propia. Tan sencillo como te lo digo y con cuotas tan accesibles como estas. 10 consecutivas de $100 al inicio. Un saldo de $5,000 al décimo mes. Y adentro, al año de firmado el compromiso, estás adentro ya. Tu casa nueva, tu propia casa por $9,300 por mes. Cuando se entrega tu casa, comenzás a pagar la cuota. El revolucionario método Proyectos House 2020 ya está a tu alcance. Consultas y preguntas al 099-978-373. Recordar a tus seres queridos en un lugar diferente, ahora es posible. Memorial Este es el primer y único crematorio de Cerro Largo, un lugar íntimo y especial en un entorno natural que rinde homenaje a nuestros seres queridos. Ubicado en Ruta 26, kilómetro 6300, contactanos al 46425866 y sentí la tranquilidad de estar prevenido. Un emprendimiento de Mieres SRL, un objetivo cumplido con clientes y amigos para la familia arachana. Crematorio privado Memorial Este, porque hay una manera de sentirnos eternamente cerca. Libol Sociedad Anónima es distribuidora al por mayor y venta directa al público también. La picada común, $178 el kilo. Consulte precio especial por paquetes de 3 kilos. Libol Sociedad Anónima, Mata 408 Casi del Pilar. Carnes con nombre y origen. Por la salud de todos, este año sáquele patente a su perro. Con soporte haremos más castraciones en todo Cerro Largo para disminuir la población de perros y perras. Comisión Zoonosis, Cerro Largo. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Juntos superamos la primera etapa del quédate en casa y aprendimos que ante el mínimo descuido, retrocedemos. Por eso, en esta nueva etapa con más libertad y movilidad, tenemos que redoblar el compromiso y ser muy responsables. El DFS, distanciamiento físico sostenido de 2 metros, es la mejor herramienta para evitar el contagio. 2 metros de distancia sostenido siempre. Si hay 2 metros, estamos seguros. Y además, tapaboca afuera del hogar. Higiene de manos siempre. Y ventilar lugares cerrados. No podemos aflojar. Si cada uno hace su parte, le cerramos las puertas al coronavirus. 2 metros para mantener el resultado. Es un mensaje de Presidencia de la República. Olvídate ya de pagar alquiler y comenzá a pagar lo tuyo. Llegó a Melo un sistema revolucionario de obtener por fin tu casa propia. Tan sencillo como te lo digo y con cuotas tan accesibles como estas. 10 consecutivas de $100 al inicio. Un saldo de $5,000 al décimo mes. Y adentro, al año de firmado el compromiso, estás adentro ya. Tu casa nueva, tu propia casa por $9,300 por mes. Cuando se entrega tu casa, comenzás a pagar la cuota. El revolucionario método Proyectos House 2020 ya está a tu alcance. Consultas y preguntas al 099-978-373. Para que sepas todo lo que pasa a nivel nacional, de lunes a viernes a las 18:30 llega en exclusivo para Radio Acuarela el flash informativo de Montevideo Portal, porque la información es un derecho de todos. Montevideo Portal, para todos, todo. En Turismo en 19 Volkswagen Fusca visitaremos los lugares turísticos de los 19 departamentos. Lo financiamos y lo financiamos con la rifa de un Volkswagen cuyos números están para la venta aquí en Acuarela. Son 3 cifras, $300 el número. Esperamos. ¿Querés hacer buenos negocios? Entonces, prendete al compra-venta de Acuarela. Te propongo un negocio. Lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. No dejes que te lo cuenten. Comunicate y vende. 4642-2051. Lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Te propongo un negocio. Te propongo un negocio. Por resolución del Comité de Emergencia ante el brote de COVID-19 en nuestro departamento, se suspenden todas las actividades deportivas, sociales, eventos, ferias, restopubs, locales gastronómicos y cualquiera que implique aglomeraciones de personas. Los controles y la exhortación estarán a cargo de la Policía Municipal y el Ministerio del Interior. Informa Gobierno de Cerro Largo y Secoem. Todo en repuestos automotrices con el mayor stock en piso. Todo repuestos Calle Mata. Se diferencia, tiene todo, libre estacionamiento y en la conducción, mujeres al volante. Todo repuestos frente al centro de salud. ¿Quién te puede dar más? Supermercado Britos y Britos los espera como siempre con su completo supermercado. Además, en su planta alta tenemos muebles para su hogar, escritorios, roperos, somieres y colchones. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visite Años de Experiencia en Avenida Corredor de la Mina, teléfono 4640-9315. Y desde Brasil, Aceguá, Brasil. Supermercado Britos y Britos. Este domingo aprovecha para salir de casa. Disfrutá y ahorrá. Con tus tarjetas de crédito Visa de Scotiabank, llenás el tanque con un 10% de ahorro todos los domingos en las estaciones de servicio Acción y Esso. Para pasear, viajar, trabajar o lo que quieras, cargá y ahorrá todos los domingos. Scotiabank, tú decidís, nosotros te asesoramos. Ver bases y condiciones completas en scotiabank.com.uy. Eso es una marca registrada de ExxonMobil Corporation y es usada bajo licencia por Acción Comercialización de Combustibles y Lubricantes S.A. Cuando te hablo de Sebastián Aipún, sabes que te estoy hablando de Mecánica Semar, que ahora, en su sección repuestos, tiene precios promocionales en baterías Moura. Estamos en Valle y Ordóñez 899. Mecánica en general, aire acondicionado, cubierta, bueno, un señor taller. Anota su teléfono, 093-355-899. Libol Sociedad Anónima, en cortes importados, el mejor precio en cada calidad. Carré de cerdo y pulpa de bondiola, 179. Suprema de pollo, 219. Pulpa de cuadrada porcionada, 289. La colita de cuadril, 289 también. La paleta sin hueso, porcionada, 258 pesos. Libol Sociedad Anónima, Mata 408, casi del Pilar. Pero consultá, por hay precios especiales. No te pierdas esta increíble oferta imbatible en Barraca La Criolla. Con la compra de una soldadora Inverter Gesen de 130 amperes, te obsequiamos una careta fotocromática. A su vez, anexamos todo lo que es tornillos Allen milimétricos y cabeza fresada. Tenemos la solución que usted necesita. Barraca y Ferretería La Criolla, Ejido y Encina, 464-264-34. Atención beneficiarios de BPS que concurren a Montevideo por razones de salud. En Hotel Aramaya, media pensión. Incluye estadía de 12 horas, desayuno y almuerzo. O pensión completa, que incluye estadía a las 24 horas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Traslado gratuito desde y hacia los centros asistenciales. Hotel Aramaya. Solicite su reserva por los teléfonos 2-902-9039-41 o por www.hotelaramaya.com.uy. Hotel Aramaya. 18 de julio en Paraguay, Montevideo. Cada día mejor. Estación Esso, de Avenida de las Américas, con una atención personalizada. Con un mini shopping muy bien instalado. Los esperamos. Estación Esso, teléfono 4643-1033. Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM 1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Volvimos entonces. Pedro nos tenía que contar algo más de deporte, Pedro. Sí, yo estaba diciendo los resultados de esta semana. Ya dijimos que Bolivia cayó con Ecuador 3-2. Argentina y Paraguay empataban 1-1 con un gol anulado de Lionel Andrés Messi. El mejor del mundo. Sí. Y sí, hasta los de ESPN le dedicaban un gol de goles anulados por el VAR. Qué complicación esto del VAR, ¿no? A mí no me gusta para nada, Pedro, le digo. Yo soy del fútbol pícaro, del fútbol de antes, de que Maradona salió campeón del mundo haciendo un gol con la mano. Y bueno, yo no miro mucho de eso, pero... No. Pero igual. A Uruguay sí lo miró, ¿no? ¿O no mira Uruguay? Lo miré, lo miró, sí. Lo miró, lo miró. ¿Natalia miró Uruguay o no? No, no me gusta mucho el deporte. El fútbol. Ni la selección uruguaya, mira. Les cuento, esta semana he estado casi, o sea, prácticamente encerrada con mis hijos, resguardándome. Tengo un comercio pegado, salgo, me pongo el tapaboca con todo. Lo único que hace va al almacén. Sí, y bueno, estoy en mi casa, limpio y bueno, pasamos mirando novela. No, si limpió toda la semana de corrido, me imagino lo que es la casa de Natalia, ¿no? Sí, no, pero. Pasó toda la semana encerrada limpiando. Con niños, imagínese, usted limpia y al momento vuelve a estar con juguetes y todo. ¿Qué novela? Pero mirando novelas. Novelas. Novelas. Pasiones en el canal 25, el cable 1. Una romántica, sí, se puede decir. Sí, todo novelas. Informativo nada, porque a veces viste no, y, yo no y miro más. Facebook nada. Yo, puro sensacionalismo total. No miro más. Tanto, ya está. Tanto que los del mediodía, a no ser los que emiten esto de la aguja, a quien le mandamos un saludo desde acá. La novela turca. La novela turca, sí. ¿Sí? Sí. A no ser los que... Néstor Araújo que fue padre, hay que decirlo en la radio también. Sin duda alguna. Hay que felicitarlo porque fue padre. El papá más fresco de Melo, él se catalogaba así. El último papá que hubo en la semana. Así que el saludo grande para nuestro querido Néstor Araújo. Vamos arriba. Para Macarena flaco. También, obviamente, ¿no? Bueno. Que no le creía yo cuando me dijo que era padre. No le creí. Claro, me lo encontré el otro día en Cancel. Y me dijo, Andrés, ¿sabía usted o no que fue padre? Vos, pero una cosa increíble lo que pasó. No sabían que estaban embarazados. Bueno. Estaban atendiendo a la señora hacía tiempo por un tema de columna. Resulta que va a la emergencia y dicen, no, pero pará que vamos a hacer cesárea. ¿Cómo cesárea? Sí, sí, estaba embarazada de 8 meses. No sabía. Y otra. Qué cosa increíble. Lo que sucede es que lo de Néstor tiene que ser todo así, sensacionalista. Si no, no. Claro, viene por ahí la cosa. Yo le dije, bueno, tenés que escribir esta noticia y ponele onda, ¿no? Porque es rarísimo. Yo no le creí cuando me dijo igual. Un saludo a Néstor. A no ser los informativos de Néstor Araújo, tanto en esta emisora como en Melo Televisión Canal 12, los otros poco y nada. No los mira mucho. No, apenas miro el de Telemundo 12. Sí. Sí, para informarme ahí del deporte o. Tanto que después paso para ESPN. Ah, mire. Yo no. No miro ningún informativo. A mí la que me informa es mi madre, que le manda un saludo. Es un tipo de informativo, sí. Sí, en Colonia María Teresa, ella me llama y me dice todo, quién vino Melo, quién todo, qué pasa, qué no pasa. Sí. Ella es la que me informa de todo. Corresponsal permanente en Colonia María Teresa. Sí, yo he decidido no llevar a mis hijos a la escuela porque se... Claro. La verdad que hasta esta semana te estaban exigiendo que llevaras. Yo le dije a la maestra que bueno, que tuviera falta total... ¿Qué como pasa que, con el año escolar? Como quien dice que se vaya al balde, que se, como se vaya se fue caer, el balde, que se vaya la cadena. Cadena sí. ¿Pero qué pasó con el año escolar, Natalia? ¿Tenés gurizada en el liceo también o no? Sí, ¿qué bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay pruebas? ¿Salvan Paula, el año? Paula estaba yendo lunes y martes, ¿no? Muy poquito. Que es como no ir. Es como no ir, sí. Prácticamente, más ella que me diera taganita. Bueno, pero, y bueno, mis hijos, Braulio, que va a la escuela de 114, Barrio Soñora, estaba yendo de jueves a jueves y después tenía una semana libre. Pero ¿qué pasa? Yo decidí no mandarlo porque la maestra, bueno, no es la maestra, es que con esto el virus te exigen tapabocas hasta para ir al recreo. Claro. Y es tiempo extendido, o sea, de 10 a 17 horas, es mucho tiempo. Claro. Y decidí no mandarlo. ¡Pah! Tremendo. Sí, por supuesto. Sí. Volviendo al tema del fútbol. Bueno, vuelvo al fútbol. Pedro, disculpe. Esto es así, esto es como que también cambiante. Lo avisamos. Es sí, cambiante, pues, es radio duda, esto. Sin Pedro. Duda alguna. Como todos ya sabemos y hemos visto por tanto por radio. Como ¿hemos visto por radio? No, por ahora no se ha podido ver por radio, salvo cuando hacen las transmisiones acá que te ponen... Hemos escuchado por radio y visto por televisión el triunfo de Uruguay en Barranquilla 3-0. Sí, sí, sí. Yo esperaba un empate. Con un empate yo quedaba re feliz. No podía creer igual, cuando íbamos 2-0 yo no lo creía. Nos van a hacer 3 ahora. Pa, yo menos, y eso que grabé como 300 relatos del mismo partido, sí, y subí a YouTube. Después, Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, le ganó a Perú 2-0. Con 2 del Rey Arturo Vidal, un jugador que me encanta. Sí, porque es polémico, es todo el Rey Arturo. Y mufa. Sí, sí, el Rey Arturo es la clave. Acordate lo que dijo, que el Barcelona le iba a ganar al Bayern Múnich. ¿Y qué pasó? Perdió. 8-2. ¿Y qué pasó? Después se fue al Inter y dijo que iba a ganar un partido ahí y perdió. No. Él tiene esas cosas. Es un tremendo jugador, ¿no? Y Brasil, en la noche de ayer. Sin Neymar, que está lesionado. En un partido... Aburridazo el partido. Que fue durmió. Que fue emitido tanto por BTV como por la Red Globo, que tiene los partidos de Brasil, de local... No miro más la Globo, ¿sabe por qué? No la veo en HD. No la ve en HD. No la veo en HD en el cable. No. ¿Está en HD, sí? No, en el cable 2, en mi barrio no. Para que se haga una idea, en mi barrio, en el López Benítez, el aparato del cable es un aparato del tamaño de la mesa esta. Tipo una cosa, tipo un casetero, no sé. Les voy a mandar una foto. No son los mismos aparatos que hay acá en la... acá adentro de mí, lo mismo. No sé por qué, pero los aparatos son uno... Parece una videocasetera de las antiguas. Increíble. Y en la Globo lo veo horrible. Me encanta ver los partidos de la Brasil. La Globo en el HD de cable 2 está en el 183. ¿Y relataba a Galván Bueno? No, Clever Machado. Galván Bueno del grupo de riesgo. Ah, claro. Sí. Un señor relator, ¿no? Sí, que ha narrado los triunfos de Ayrton Senna. Siempre lo escuché, siempre, desde niño. Brasil. Un hombre que gana solamente 1.000.000 de reales por mes. Y solo transmite para la Globo los partidos de la selección. Nada más. Un millón de reales por mes le pagan al tipo. Sin duda alguna. Tanto que ahora apenas lo llaman para el entretiempo. Y bueno. Sí. ¿Qué le parece? Ganó 1-0. Ganó 1-0, un partido aburridísimo, ¿no? Contra Venezuela yo esperaba que le hicieran 5-6. Brasil local... Se defendió muy bien Venezuela. Sí. Muy bien. Y tenemos para la semana que viene estos partidos. A ver. En el estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador-Colombia. 17 de noviembre, 18 horas. Va por BTV Plus. Arbitra Jesús Valenzuela de Venezuela. Ah, mire usted. Y después, a la misma hora, pero por la señal Gol TV Uruguay, que está en los cables. Sí. Todo Paco Casal. O en el Olímpico de Caracas, Venezuela-Chile. Arbitra el argentino Patricio Lustó. Y en el Defensor del Chaco, en el Estadio Centenario de Montevideo, el partidazo. Uruguay-Brasil. Uruguay-Brasil. Sin Neymar también, ¿no? Sin Neymar. Bueno, hay que decir eso. A las 20 horas. Arbitra Roberto Tobar. Tobar. Qué cosa. Será hace 3 años... En un día ahí. Ese fue el último partido que redactó Rodrigo Romano en las eliminatorias para Tenfield. Antes de que lo volaran. Sí, porque estaba en medio de la enfermedad de él. Claro. Sí, él dijo, abrazate con él que tiene tus mismos goles y esas cosas. En el gol de Cavani. Después se quedó ronco y apenas pudo narrar los goles, ¿verdad? Claro. Va por BTV. Después en el Defensor es el Chaco de Paraguay, de Asunción, Paraguay-Bolivia, a las 20 horas, arbitra Alexis Herrera, va por Gol TV. Gol TV. Y a las 21:30, por BTV Plus, el MAS. Para los que no saben, todavía es que... ¿Quién juega? Perú-Argentina en el Estadio Nacional de Lima. Bueno, lindo partido. Arbitra el colombiano Wilman Rondán. Sí. Lindo partido ese. Sí. Y hay un bar uruguayo en uno de esos partidos. Sí, ¿cuál es? Andrés Cuña. En el Ecuador-Colombia. Y bueno, ese es el programa de partidos. Por las eliminatorias rumbo a Qatar. 2022. Vale aclarar que la televisación es extraoficial. Yo, porque he visto la programación de Gol TV. Sí. Pero BTV y BTV Plus no actualizaron. Más con esto del parate. Claro. Seguimos. Metemos música. Usted manda. Usted manda, Pedro. Métale. Ay, qué frío me da tu palabra. O no te haces entender. Es una especie jodida la tuya. La mía también. Lo mismo no le puede dar. Lo mismo si le da no le sacan. Un mínimo de orgullo le debe quedar. O solo un resto de nada. La música y todo el ritmo de la mano de Andrés Bentancur, cuando son las 5 de la tarde y 20 minutos casi en toda la República Oriental del Uruguay. Seguimos disfrutando. No sé por qué dejé partir, y ahora estoy esperando. Viajó en el tiempo ahí, ¿no? Es un gran recuerdo de la música tropical. Saludo grande a Gustavo Olivera, el hombre que pasaba eso, ¿no? Cuando yo era gurí. Con sus impactos tropicales, ahora va a ser el director de eventos. Chicas, están toda loca. Chicas, están toda loca. Te digo una cosa, está feo. muy bien, no, el hombre anda rápido. Natalia, hable Natalia. No, qué bueno que Gustavo Olivera, decir que bueno que Gustavo Olivera entonces sea de eventos, ¿no? Una gran persona y bueno. Pedro le encanta la música. ¿Le gusta la música? Sí, le encanta, sí. ¿Qué música escucha usted, Pedro? De todo un poco. De todo un poquito. Cumbia sí, ¿no? Un poquito de cumbia, ¿no? Sí, principalmente las que pasan acá de tarde. ¿De tarde? ¿Cuáles son? Los sábados a la tarde. Bueno, pero tipo, tire alguna que el operador al toque se la busca. ¿Cuál es la que le gusta a usted? Pa, una que canta en un cover del hombre que yo amo. Ah, en realidad. Romanticón, el hombre que yo amo. Sentimiento. Te dejaré la puerta abierta por si hoy me dices que lo nuestro ya se Segovia. Terminó. Segovia es ese que está cantando, ¿no? Sí. Sí, ¿con quién me encontré? ¿Cuál? ¿Natanael? Ese es Natanael. ¿Sí? Pa. Ando clarito de programas musicales. Pa, con quien me encontré fue con Martín. ¿Martín Segovia? Hace muchos años, 2018. Ah, pero sí, hace poco. Nah, hace mucho para mí. Natanael tuvo como invitado nuestro el año pasado. Ese es un grande, me encanta Martín Piña, ¿sí? Sí. Extraordinario show hace. Una pena ahora con todo esto, ¿no? No, es... baile de raíz ahí de la gente de... ¿Qué es baile? Del centro raidista. Sí, con esto ha golpeado mucho a los músicos, ¿verdad? A todos los que tienen eventos, criollas. También. Raíz. Se han hecho criollas virtuales, ¿he visto? Sí. Está bueno eso. Sí. Por lo menos buscan la manera de... Sí. Claro, se inscriben, pagan una inscripción, se filman en el campo los jinetes... Lo firma y después, claro, hay un jurado que es el que decide y hay un premio, obviamente. Ah, ¿no? Bueno, qué bueno que mi hijo no sabe eso, sí, entonces. Sí, sí. Hay criollas virtuales. Que no sepa eso, entonces, que no estoy escuchando porque él es muy... ¿También le gusta? Sí, le encanta. Sí, yo trabajaba en las criollas, trabajé mucho ahí en la parte de la locución comercial, ¿no? Con Leandro Pérez, el Pepe Medina, siempre estábamos ahí, ¿no? Junto a los jóvenes rurales. Criollas virtuales. Mauricio Piñeiro y toda la barra de... Extraña, a mí me encantaban las criollas, la verdad que son, me gusta. No voy cuando mi hijo sube, ahí sí no voy, pero... Ah. Sí, o sea, hay muchísimos rubros que se han visto afectados por esto de la pandemia, ¿no? Hay gente que vive de esto, la gente de las carreras de caballos también, de las pencas. Sí, el pismo. Ah. Hay muchísima gente. He grabado, el año pasado grababa muchas y las compartía a mis canales, las llegadas. Sí, de los Raíz. Sí. Mire usted. ¿No se puede hacer referencia a la competencia? ¿Por qué no? A Valentín Borro. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Saludo grande, un grande de la afectado, de los relatos. Sí, del fútbol también, me encanta cómo relata fútbol. Ha, ¿no?, afectado mucho los gimnasios, la todo este virus, la verdad, porque lo que tienen... Bueno, yo ahora hace tiempo que no voy al gimnasio, me he relajado un poco, pero me acuerdo que decía uno de los dueños de que yo iba al gimnasio que ellos pagan alquiler, pagan luz, pagan, y bueno, pero eso siguen, les tienen que seguir pagando, pero ellos no pueden facturar porque, o sea, no pueden. Claro, es lo que hablábamos con el profe Mauricio González hoy al comienzo del programa, ¿no? Claro, las cuentas siguen llegando. Claro. Como a tu casa, si mañana el patrón, claro, te dice, mira, vamos a cerrar por la pandemia, bueno, pero las cuentas te van a seguir llegando. Sí, eso deberían fijarse. Claro que sí. Sí, que no solo es un negocio, sino que un negocio se compone de muchas cosas. Fuente laboral, ¿no? Sí, claro. Fuente laboral, salario, gasto en alquiler. DPS, DGI, todo lo que es estatal. Yo le decía a Mauricio, y bueno, ahora hace un rato seguí hablando con él afuera, que creo que hay que golpear puertas también, ¿no? No solo protestar en un medio, en las redes, hay que golpear puertas. Las cosas estatales, como BPS, DGI, Contribución Municipal, la UTE, la OCE, bueno, eso tienen que, si me decís, cerrá tu negocio, está bárbaro, yo lo cierro, pero ¿y esto qué pasa? No me cobrés la luz, el agua, el BPS, la DGI. ¿Entendés? Porque no está generando. Claro, tendrían que ser como que reunirse todo eso, ¿no? Y también ponerse la mano en el corazón, como se dice. Exactamente, Natalia. Y darles una mano, porque es difícil, sí. Tuvieron 2 meses cerrados. En marzo, cuando se decretó la pandemia, las canchas de fútbol 5 en Cerro Largo, porque en el resto del país siempre estuvieron abiertas. Sí. Que eso es lo que les molesta a los gurises de acá. Que hicieron una inversión, para que se hagan una idea, hacer una cancha de fútbol 5 cerrada, como esa de la cuchilla, vale 150 mil dólares. $150,000. Tremendo. La inversión. Igual. Y eso es un préstamo, hay que pagarlo, ¿no? Y el banco no te espera. Tenés cerrada la cancha. Te cobra. Claro. Igual la de la Miguel Barreiro. Bueno, todas. O sea, es un gasto gigante. Son unos galpones monstruosos. Hay que hacer una infraestructura. Todo con arquitecto, obviamente, ¿no? Y más o menos $150,000 es la inversión. Y si la tenés 2 meses parada, ahora 2 meses más. Claro. Así no da, che. No, es que el banco te quita la cancha. Bien clarito, ¿no? Sí. Si alguien no intercede y va a golpear puertas, el banco le termina sacando la fuente laboral, pierde el visto bueno de los bancos para después un nuevo crédito, pierde todo. O sea, esa es la gran dificultad. Y con los bancos no se juega. No los se bancos. Juega. Bueno, no se juega. Sí, te digo una cosa. Pa, con esto que no sé si va a cambiar en el 27 de noviembre. Vamos a ver, no, esto no va a cambiar porque el virus está ahí. Esto no va a cambiar. Capaz que por lo menos habrá una más llegarán más extremos con el nuevo intendente. Yo creo que no son medidas departamentales igual, ¿no? La buena voluntad de todos, claro, de todos los gobernantes está, o sea, son medidas nacionales que bueno, que repercuten obviamente aquí en lo local, pero va más allá de un intendente esto. Acá tenemos senador, diputado de nuestro departamento y bueno, y capaz no pueden hacer nada. ¿Y qué vas? ¿Eh? Sopa de murciélago, Pedro. Usted de los murciélagos vino el virus, ¿no? Sí. Te digo una cosa. ¿Qué pasó? ¿Se me quedó en pausa? ¿Qué pasó? No me pasó nada. ¿Se nos quedó en pausa, Pedro? Sí, sí. No, él le pasa eso a ese. ¿Sí? Sí, queda como pensativo. Pensativo, pero sí. ¿Por qué será, no? Pensativo y cabizbajo. ¿Por qué será, no? Porque tiene ganas de escuchar alguna canción. ¿Alguna? Ser. Sí, alguna canción. Póngale música. Ahí. Métale. Acostumbrado, equivocado, no veo el cielo. Está nublado. Apareciste sin que te buscara nadie, no esperaba. Radio Acuarela. Y a la cumbia. Con las palmitas y a gozar. Tengo la gran mata para ti. ¿Cómo? Tal como a ti te gusta. Ese coro. Chita, como a ti te está gusta. Está toda loca. Ya llegó el sabor. Claro. La gente se vuelve loca. Ajá. Cuando toca caracol. Llévalo, llévalo. Tal como a ti te gusta. Ya llegó el sabor. Sabroso. La gente se vuelve loca cuando toca, cuando toca caracol. Chica, están voló, voló la paloma. Voló la paloma. Paloma, ¿por qué te vas huyéndole al gavilán? Paloma, ¿por qué te vas huyéndole al gavilán? Paloma, vuela, vuela, paloma. Yo tenía una palomita en un bello palomar. Quiso regresar. Ella fue toda la vida consentida del capitán. Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está. Voló, voló, se fue, voló. quise volver a verte, mujer, y entregarte mi música. Es la misma música de Colombia. ¡Colombia, Colombia! Con amor, para ti. Hace como 15 años conocí a Mariana cuando era niñita. Claro que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita. Hace como 15 años solo la miraba con ojos de niño. Ay, cuánto daría ahora para que ella me diera todo su cariño. Da la casualidad que a mi regreso me encuentro convertida en señorita, con una gana de robarle un beso para ver cómo sabe su boquita. Ay, Marianita, no me decepciones, quiéreme siempre y dame tu sonrisa. Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita. ¡Cumbia villera! ¡Cumbia villera! ¡Cumbia villera! ¡Cumbia villera! Ritmo de cumbia está en la cumbia que no para. Ritmo de cumbia está en la cumbia que no para. Ritmo de cumbia está en la cumbia que no para. Ritmo de cumbia está en la cumbia que no para. No. ¡Che loco! ¡Ya! Aquí está. Cumbia te raja. Bueno, seguimos. Dejate, mi compañero dejó. Pedro. Bah. Tarde nublada, ¿no? Sí, estaba soleado ahora. Yo no, no. Y se nubló. No registro mucho eso de si da lluvia, no da lluvia. ¿Da lluvia, Andrés? Hoy o mañana. Bueno. Dar unos chubascos para la tarde de hoy, más tarde, y lluvia mañana, tormenta. Bueno, entonces mejor, nosotros que estamos encerrados, mejor que llueva, ¿no? Sí. Total, no tengo misa, no tengo caminata. Nada de eso. Limpia el virus. Y claro, obvio. Y que campaña le está haciendo mucha falta al agua, así que llueva bastante. Sí. Le decíamos ayer a las 18:30 un camión derriba un puente peatonal en Montevideo. Iba un camión con una grúa y bueno, derriba una de las partes del puente y hay un fallecido y cuatro graves. ¿Grave? Cuatro. El puente no, el camión no estaba con habilitado desde el 2018 y bueno, eso pasó. Y lo que yo miraba que hoy que multitud de gente, todos como cuando hay un accidente que todos se amontonan, todos se juntan, ninguno con tapabocas, y digo, bueno, también de ahí va, ¿no? Ojalá que no, pero de ahí también va a salir alguno también infectado. Tremendo. Pedro, ¿tenías algo más que comentarnos? Te digo una cosa. Aparte de eso, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber Fontana. Hola. La oficina del MIDE. ¿Son de tarde o de mañana? Oficina del MIDE acá en Milo. Bueno. Yo me le acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago al oído, le dije si estaba soltera o estaba casada. Ya me dijo tranqui que nada pasaba. Disculpen por... sepan disculpar por... No pasa nada, Pedro, solo una llamada que... Sí, quería decirle que el mensaje de Luis Alberto Heber... Sí. Fontana, el ministro. Lamentamos profundamente el fallecimiento de un ciudadano producto de la caída del puente peatonal en los accesos de Montevideo y de 4 personas más heridas. Claro, en una de las personas heridas también hay un niño, quiero aclarar, sí. Tremenda eran las imágenes que se veía, el camión no estaba habilitado desde el 2018. También decían que es muy importante que cuando ustedes, nosotros veamos un camión que va con una grúa y no vaya con escoltas, ¿verdad? Que siempre, que no vayamos tan cerca del camión. A veces yo veo que van los camiones de cómo es, los camiones que llevan las cosas para la papelera y las maderas, y la gente va muy cerca, es un peligro eso. Bueno, Pedro, quería mandar algún saludo. Ah, bueno, quería mandar saludo a mi familia, a mi madre. No nos vamos todavía, no. La aclaro. Claro, a mi padre, a mi hermana, a mi abuela, a mi hermano Juan. También quería mandar saludo a mi madrina, Carolina Lucas, que está cumpliendo años el 16. A Florencia Morán, mi eterna compañera de liceo, que cumple años el 15. ¿Y usted cómo pasó, Pedro? Porque usted cumplió años. ¿Cómo pasó su cumpleaños? ¿Festejó? ¿Hizo algo? Usted no se puede reunir mucha gente, pero algo chiquito. En casa nomás. Sí, el domingo me metí una caminata por... como siempre. Claro. Dando las caminatas más largas del mundo. Sí. Y después me metí en casa, miré un poco de televisión. Los Simpsons en Canal 12 de Melo, El Pájaro Loco en La Record. Claro, le gusta, Pedro, eso, El Pájaro Loco, Simpsons. Sí. Y después un almuerzo ahí con íntimos ahí. Claro. Con los míos. Como tiene que ser, ¿verdad? Sí, después me enteré medio que se había suspendido la misa. Claro. Justo queda el día de la Virgen del 33. Y bueno, Pedro, ¿qué se le va a hacer? Está ya, volveré a salir. A salir salvo, pero... Anime, Andrés, anime. Yo quiero mandar un saludo grande a mi padre, José Luis Peñaflor, Sonia Bautista, que siempre, mi madre siempre escucha Acuarela. Y bueno, a mi pareja, que está en campaña, y bueno, me imagino que me debe estar escuchando. Y bueno, nos vamos con un temita, Andrés. Llora mi garganta si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento, sentimiento para ti. Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado, ahora que la soledad lastima y duele tanto, ahora que llenan mis espacios las dudas que dejando van huellas de fracaso. Llora mi garganta si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento. Llora mi garganta, no va más, mis días ya no ven el sol y se están muriendo. Llora mi garganta, amor, sin ti el vacío se adueñó de mí, lo que fue un Edén me hace infeliz. La viola enamorada. Escucha, vida mía, siempre sentimiento. Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado, ahora que la soledad lastima y duele tanto, ahora que ya el sol no está y que llenan mis espacios las dudas que dejando. Bueno, Natalia, ¿qué te viene a la mente por carnaval? Y carnaval, me imagino que lo suspenden, ¿o no? Acá al menos capaz que sí. Acá al menos ya está suspendido. Sí. Ya está suspendido. Sí, no va a haber desfile por la Sarabia. Dicen que puede haber movidas ahí, pero con esta situación no. No creo. Total. Adivina lo que va a hacer en Montevideo. Bueno, contanos, Pedro, dale. Que Daepu votó realizar el concurso oficial de carnaval con un 30% de aforo en teatro de verano, según informa Montevideo Portal. ¿Hay carnaval o no hay carnaval? En Montevideo. ¿Hay? En asamblea con directores asociados del carnaval, se planteó realizar el desfile inaugural en el Estadio Centenario con público presente. ¿Se planteó? Sí. Convocó una asamblea los directores con los conjuntos que participaban del carnaval 2021 y de los que se presentaban a la prueba de admisión, en la que ratificó la voluntad de hacer carnaval. El secretario de general de la EPU, Carlos Nípoli, dijo a MPD Portal que el concurso oficial se llevará a cabo en el Teatro de Verano y en principio se aceptó el aforo del 30% planteado por el Ministerio de Salud Pública en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Manía más. Sin embargo, esperan que en enero pueda haber un aumento en el aforo dependiendo de la evolución de la pandemia en nuestro país. En martes tenemos un negocio sin tamaño el carnaval de Montevideo, ¿no? Sí, más sí, que no solo comprende las murgas, los grupos, sino la televisación que lleva a cabo por ahí está el negocio. Por Tenfield. Claro. Sin carnaval pierde Tenfield, claro. Y no le da para pagar el salario al Coco Echagüe. Sea mal. Y a unos cuantos. ¿Coco Echagüe en qué grupo era que cantaba? ¿En Monterrojo o no? ¿Se acuerda usted del Coco Echagüe? No me acuerdo de él, pero de Monterrojo sí. Claro, creo que era Monterrojo el grupo de él. Famoso, Coco Echagüe. Sí, que ahora conduce. Ahora es conductor. Sí. Estaba en la tele también, en otro canal, ¿en qué era? ¿En Canal 10, no? No. Estuvo mucho tiempo. Sí, sí. Con Loco de Voz. Claro. ¿Era Monterrojo o Nieto del Futuro, Andrés? Monterrojo. Yo estoy diciendo acá en Wiki. Monterrojo. Aturdido de tanto ruido, arruinado de tanto trago, aburrido. Claro, ahí está, el Coco Echagüe. Natalia, ¿bailaba esto usted o no? Esto es año 2002, 2003, ¿no? Ese tema no, hay unos otros temas de Monterrojo que sí, que me encantaban. ¿Le gustaban? Sí. Bueno. Sí, sí, fueron furor, ¿no? Antes de la invasión de la música argentina, o ahí en ese interín. Marcela Morelo. Había muchos grupos uruguayos que triunfaban, los nietos, sí. Los nietos también. Mayonesa. Mayonesa. Mayonesa. ¿Ah? ¿Tararea y todo? Sí. Sí, ese clip lo pasaban siempre en el A más B. Sí. Cuando era un adolescente ahí. La profe de español, había uno. Sí. Me acuerdo clarito de esa música. Y haciendo palmas arriba y arriba, ese coro que arranca, que dice, chocolate. Chocolate era ese grupo. Sí. Chocolate. Ah, en realidad, no. Te digo una cosa. Pedro tiene ritmo. Sí, sí, eso que no le gusta de baile. No, le gusta, sí, le gusta. Él no lo demuestra. Hey, claro. El tenido está en el anonimato. Claro, tiene unos movimientos bárbaros y está bailando acá en la radio. Te digo una cosa, perdió. Y también, bueno, hablando de música, ¿vieron el nuevo tema de Marcela Morelo? No, no lo escuché. No lo escuché. No podrá. No podrá se llama. ¿Y qué le pareció? A usted le gusta mucho la música de Marcela Morelo, ¿no? Sí. Argentina, ella. Que cantó el hit Corazón Salvaje. Claro, esa preciosa canción. Una bonita. Ponernos de acuerdo. Preciosas canciones. La Fuerza del Engaño. Ese es de los más famosos. Sí, ese que suena más en Acuarela. La Fuerza del Engaño. Sí. Hay algún operador dolido entonces. Sí. ¿A qué hora lo escucha usted? ¿Qué vamos a descubrir cuál es el operador dolido? ¿A qué hora? Sí. A ese tema lo escuchaba más. por las tardes, dominicales. ¿Quién está? ¿Denver de tarde o está Andrés? Domingo. Fernando Duarte, el operador dolido, entonces. Ah, y también de noche. De noche también. Lo pasan de vez en cuando. Eso es cuando Acuarela no se pone con lo lento. Ah, claro, porque a veces está romántico de más. Sí. Cuando está mi amigo Cabrera, ¿qué pasa? ¿Qué música pasa? Más movido. Más movido, Cabrera. Ah, un tipo más alegrón. Sí. Pero están claros. Lo Denver. Más romántico Denver, el sí, más romántico de la sí, de Acuarela porque, es Denver. Porque más ponen más siempre los mismos temas, como Los Enganchados de Los Iracundos. Le gusta mucho Los Iracundos. Palito sí. Ortega. Está Marcela Morelo, ¿cuál es ese, Pedro? La Fuerza del Engaño, un clásico. La Fuerza del Engaño. Un clásico. En vivo por Radio Acuarela, en las prácticas de la Escuela de Comunicación. Un clásico. Un sábado más, 10 minutos, 15 minutos nos separan en realidad, de las 6 de la tarde, Pedro Martín. Y así... Y así todo acabó. Ese sol de andar dejando corazones rotos. Qué linda canción. Ay, mi vida, qué otra de locos. Ah, lo sacaron del Got Talent. Lo tuvo un botón de oro. Got Talent, te digo una cosa. El otro día me saqué una foto con Coronel. ¿Cuál? Ah, con el cantante. Lo vi. Con los dos. Con sí. Uno venía de la otra emisora, de la Todopoderosa. Ah, mire. Y el otro... Marcela Morelo, ¿cuál es ese? Y acá estábamos en Instagram también. Y el otro venía de... Iba a dar una entrevista a Rodrigo Alemán. Ah, sí, andaban a full con la prensa. El Maxi Medina, un crack, Maxi. Sí. Una pena que no haya pasado, ¿no? Tanto que putea el programa. Sí. ¿Se enojó usted? Me enojé con el programa y con Canal 10. Ya no miro más tampoco. Apenas lo miro por subrayado. Yo no lo miré más. O por de pago en pago. Después más nada. Tenía que haber pasado, Maxi. Sí. ¿Ahora cuándo, Pedro? Pa. Ahora viene otra instancia semifinal, sí, a la que no le voy a dar manito. Yo no sé por qué es así. Que siempre estoy enojado. Si no me enoja una cosa, me enoja la que está al lado. Me enojo si es que Valerdo, me enojo por apurado. Ese es el enojado. ¿Quién es Carlos Malo o no? Carlos Malo. Canal 10, te digo una cosa. Ustedes ya saben, ya le conté un día a Emiliano, que para mí es toda una historia de los Simpsons y esas cosas. ¿De los Simpsons? Canal 10 pasaba a los Simpsons siempre. Sí. ¿Y qué pasó? Si a usted le gusta Simpsons. Lo miro por Fox algunas veces, pero no es lo mismo mirarlo que por Canal 10. Es lo mismo mirarlo por Canal 10. Tres temporadas, de la 3 a la 19, te pasaban los mejores episodios. Mira esto, Bart, uno de esos aparatos para leer la retina. Solo se abre con mi ojo o con una copia exacta. Está atento el operador hoy, ¿no? Bien ahí. Y otra, con las manos mágicas. Sí, y otra cosa que en mi infancia... Siempre me criaba más con las retransmisiones de los canales 4 y 12 de Montevideo por parte del homónimo de acá. Sí. Y ahí miraba también mucho dibujito. Sí. Y, pero no solo era dibujito, sino también los magazines. El pájaro loco en Supercable. ¿Estás feliz que miraba sus dibujos? Sí, miraba dibujitos, informativos. Miraba el Tele Buen Día con Adrián. Bueno, mire, yo le cuento. Yo miraba, no mirábamos informativo, o sea, mirábamos, mi madre miraría, pero nosotros en campaña, sí, era si había viento. ¿Cómo? Por el cargador, que había un cargador de batería tenía. Un cargador de batería, pero nosotros deseábamos que hubiera viento, porque si no, no teníamos nuestra novela. No cargaba la batería. No, claro. ¿Eh? Ay, no me acuerdo ahora, Andrés, no me acuerdo, pero una novela era de Andrea del Bosca, me acuerdo. Argentina. Sí. Andrea. La Viuda de Blanco, también. quiero, porque aún yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Llegaba de la escuela y tenía que merendar o desayunar, ¿no? ¿Cómo desayunar? A las 3 de la tarde. Merendar, y bueno, y ahí hacer las tareas de la casa. No sé nosotros éramos 7 hijas mujeres, 8 hijas mujeres, y no teníamos un hermano varón. Teníamos que hacer todas las tareas de campo y de casa, todo incluido. Y para ver después si podíamos mirar la novela y si había si había viento para el cargador. El cargador ahí cargaba la batería y bueno, de ahí salía la energía para mirarla, para la tele y para las lamparillas, que me acuerdo que eran bien chiquititas y bueno, y que cabían, ¿no? Era el 12 de Melo, ¿no? ¿Qué miraba? Sí, el 12. El 12 y el canal 8. Que volvió al aire en estos días. ¿El canal 8 volvió? Sí. Ah, ahí está. En blanco y negro, ¿verdad? Porque no había tele a color. En aquel entonces, si había, nosotros no la teníamos. Sí. Total, yo en mi infancia. Bueno. Y después se había sol, porque después el panel solar también, era todo así. Era después, siempre jugando con la naturaleza. Eso mismo, con la naturaleza. Si había días de temporal, ahí sí. Volvíamos a las velas y a mirar al radio y bueno, a mirar alguna revista. Pero usted no tiene tanta edad igual. No, Natalia. Tengo 35, pero. Sí. Pero está. Se crió en una zona rural acá de San Juan. Sí, en Colonia María Teresa. En aquel entonces no había energía. Estamos hablando hace 14, 15 años atrás, nada sí, más. Sí, no había. No ahora había. Sí hay electrificación. Ahora local. Sí, no hace mucho también. Y debe haber unos 2 años que hay, y bueno, pero tuvieron que lucharla mucho los vecinos, ¿verdad? ¿Y usted no conoce la novela Chiquitita? Sí, Chiquitita también. Sí, Chiquititas. Mi padre me regaló una tele que era muy chica, que era tele y radio. No sí, sé si usted... de 12, de 8 pulgadas, de 12 era, Andrés. Las chiquitas que eran radio, la tele que era radio también. Eran me acuerdo de esas. ¿De 5? 6 pulgadas capaz. Sí, que podíamos, también podíamos. Cuando no teníamos, íbamos al almacén y comprábamos pila. Sí. Llevaba mucha pila. O sea, consumía mucho. Eran 3 horas, llevaba 9 pilas, que eran carísimas en aquel entonces. Teníamos que caminar 3 kilómetros para ir al almacén. Y bueno, todo. Era todo. ¿Y se gastaban las pilas y las ponía al sol o no? No agarraban carga. No. Eran 3 horas y era todo eso, ¿no? Como que ahora a veces la juventud no. Una vez llegué claro, a. No saben. Pero estamos hablando de hace poco, igual. Sí. 15 años atrás. Igualmente llegué a ver un televisor de eso, de la casa de mi abuela paterna. Y de noche escuchábamos en esa misma radio, escuchaba la radio Tacuarí. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. Era Súper Tropical, de Marcelo Rocha y Fernando Rocha. Y Rosario también. Ah, sí, Fernando Rocha hacía Tropical. Sí, Súper Tropical. El hombre que es de los deportes ahora, ¿no? Radio Tacuarí, voz y símbolo de Cerro Largo, como decía el viejo identificador. Monte Rojo. Que les conté, mandábamos cartas. ¿Cartas a la radio mandaban? Claro, no había. Mi madre venía a Melo y mandábamos cartas. Pidiendo tema y pidiendo un saludo. Temas y saludos, sí. Barbaridad, y eso que no hace tanto. A mí me sorprende esto realmente. Igual cuando yo empecé en la radio, año 2003, en Fraile Muerto también, no había celular, ¿no? O sea, era carta el tema. Abríamos la puerta de la radio a mediodía, salíamos del liceo y teníamos toda la audiencia. 1:30 de la tarde era el programa. Y pasábamos toda la música del momento, ¿no? Y ya abríamos la puerta de la radio y abajo un mar de cartas era. Con el ranking de la clase, de los más lindos y la más linda. Claro, quisiera saber muy linda. Si ellos conservan las cartas, ¿no? Yo tengo cartas de mi programa, sí, claro. Tengo muchísimas. Ah. Y aparte, una pregunta. ¿En esa época Sirio ya emitía las 24 horas? Claro, por supuesto, sí. Sirio con la radio Zoe de Montevideo. Sí. Total. Quería grabar algo de esa emisora. 1986 comenzó a funcionar Sirio FM, ¿no? 31 de marzo. Bien. Ahora le gané a usted. Y anotada acá. Tengo anotada. La primera FM de Cerro Largo fue. 31 de marzo de 1986. Mucho antes que la emisora Ciudad de Melo. Sí, es la primera FM de Cerro Largo. Sirio FM. Está, ya anoté. Después Sirio, la estrella que brilla más. Es, por eso es. Sin duda alguna. Nos vamos. Vamos. Ah, no, nos estaba haciendo seña de la estrella. Sirio FM. La radio de don José Pedro Sicabo y Delia Mendoza, que desaparecieron físicamente, los cuales un cariño enorme por ellos que nos permitió. Bueno, siendo gurises, 16 años tenía, y me abrieron las puertas de la radio y nos enseñó a operar, y a los días ya estábamos haciendo un programa. Qué fenómeno. No, un hombre macanudo. Bueno, nos despedimos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Vamos que vamos, y teníamos dito, y hasta breve. Que pasen bien, gracias Andrés.